Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos aquí en el Volantín de Radio Cartón y hoy es viernes, viernes 13 y no tiene nada que ver con nada, porque luego como que se asustan. Está con nosotros nuestro camarada, amigo y editor de Patito Books, el H, y tendremos una charla con él y también tendremos una charla con el que todavía no llega, conocido por todos ustedes como Sófocles Merol, pues este artista que va a tener próximamente una exposición en el Raúl Anguiano y que también va a tener un festival de la religión, la Iglesia Satánica de México, acá en Guanatos, el día 9 y 10 de noviembre, y están preparando pues todo este evento. Pues al ratito va a estar aquí con nosotros para platicar un poco sobre su trabajo como artista, sobre lo que tiene pensado hacer como exposición en el Raúl Anguiano y lo que vamos a tener en este festival del Círculo o la Rueda del Fuego de la Iglesia Satánica de México. Y pues para armonizar un poco con el tema, vamos a poner música de el Tri, de Three Souls in My Mind, de aquella legendaria banda donde tocara Alejandro Lora y otros compas, que después se convirtió en el Tri y que generalmente siguen tocando las mismas rolas, aunque existan las dos agrupaciones, ¿no? Una es con el Carcol Hupermogit, algo así, no puedo ni decir el apellido, pero bueno, con Carlos, y el otro es de Alejandro Lora, que ahora se llama simplemente Tri o el Tri, ¿no? Bien lo decía él, el pinche nombre estaba muy largo y estaba muy mamón, pero pues ahora simplemente se llaman el Tri, y ya tiene con eso como más de 20 años, ¿no? Desde el temblor del 85 y más para atrás se me hace, porque sí, nos tocó por ahí en un concierto escucharlo precisamente con cuando todavía estaba vivo Rodrigo González, acá en un concierto que se armó en el estadio de básquetbol de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y pues bienvenido, H, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es H. Cruise y pues gracias aquí por la invitación al maestro Sergio Fong. Pues aparte de que hemos sido invitados al Festival de la Rueda del Fuego, estamos esperando aquí al maestro Sófocles para que nos explique más o menos cómo está el asunto, pero se le dio la buena puntada al Sergio de pues traer aquí a lo que es la Iglesia de la Conciencia como para crear un contrapunto a la Iglesia de Satán, ¿verdad? Uy, uy, uy, qué mello, ¿verdad? Pero bueno, pues esperemos aquí que llegue el compañero para echarnos algunas pequeñas reflexiones en torno a pues a la espiritualidad, ¿verdad? Y sobre todo estas formas de pues de ejercer nuestra vida espiritual pues de una forma alterna, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? De no seguirles el rollo a las iglesias católico-cristianas judías y pues buscarle uno por sus propios caminos, ¿verdad? Y pues ya aprovechando que estamos aquí, pues aparte de promocionar mi Iglesia de la Conciencia, pues les aviso que pues vamos a estar presentando en las próximas cartoneras y en el festival este de la Rueda del Fuego, pues la más reciente aventura del Yoga Hombre, la búsqueda por Marduk, segunda parte, ¿verdad? Sí, y ya pueden encontrarla en la cafetería Librería La Rueda con el maestro Sergio Fong. Sí, porque ya vienen precisamente, les comentaba el día de ayer, estas ferias o festivales de libro y la cultura independientes o alternativas a este monstruo que se llama la FIL y que nos toca vivir acá en Guadalajara. Y sabemos que muchos compas, editores, escritores, promotores, público en general, le gusta también el relajo, el destrampe, el relax, y andamos de rancho en rancho, de bar en bar, de cantina en cantina, donde se presenten libros o eventos culturales alternativos, también ahí se sabe pues que este tipo de eventos son generalmente gratuitos y presentan una oferta distinta a la que se genera en la FIL, aunque muchas veces también gente que viene a la FIL de otros países, de otros estados, están acá colaborando en estos otros lugares, en estos otros sitios, llámese la FIL Alterna, la otra FIL, la Filomena, la Filemona, perdón, las noches cartoneras, la francachela. Bueno, pues hay bastantes ofertas de espacios y de eventos donde ustedes pueden participar y que próximamente se van dando los programas. También queremos invitarlos a nuestra Feria del Libro Usado y Antiguo, que se lleva a cabo en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, en los portales, y en el Andador Pedro Loza, que está entre el Templo de la Merced y Palacio Municipal. Esto es del 10 de noviembre al 19 de noviembre, y pues también habrá pues presentaciones de libros, conferencias, se otorgarán ahí unos reconocimientos a gente relacionada con el mundo del libro, como bibliófilos, editores, pues escritores, todo este tipo de raza que tiene tiempo y que ha dado parte de su vida a la promoción, a la difusión del libro, pues estará ahí con la idea de reconocerlos y continuar esta fiesta que ahora trae muchas ofertas, trae librerías de Mérida, trae librerías de Tabasco, trae librerías de Monterrey, trae de Aguascalientes, de Zacatecas y varias librerías de la Ciudad de México, alias el Distrito Federal. Bueno, pues vamos a esperar a Sófocles Merol, pero con una rolita de El Tri. Saludamos también a Pavel, que está en los controles, y tenemos un invitado de lujo por allá que se está durmiendo, a Emigdio Salcedo, que es también acá colaborador de Radio Cartón. Vamos a escuchar esta rola que se llama Suave, muy suave, y regresamos aquí al programa de El Volantín. Voy caminando en un sendero y hay espinas a mi alrededor. Voy paseando en el viaducto y hay Estamos de regreso en el volantín del Barrio Chino, aquí produciendo para Radio Cartón este programa donde pues tenemos y tenemos como invitado a Sófocles Merol y pues también está con nosotros el H y les decía también está de visita nuestro compañero Emigdio y pues queremos también invitarlos para el día de mañana y el domingo a una fiesta que se llama Luna de Octubre en Chapala. Es el primer festival académico cultural en donde se involucra el módulo de Chapala y de Mezcala de la preparatoria regional de Chapala y pues mañana sábado habrá un programa en el que participan varios grupos de música como el Sindicato de Ant de Colombia, que es un dueto de rap. También está Dada para Aristio Concept, así de chido se oye, y Samsara Sunset. Esto es a las 7 de la noche y habrá una lectura de poesía y narrativa con escritores invitados de la Ribera y de Guadalajara. Esto será por la mañana y la tarde. Y también hay una exposición de colectiva de pintura y escultura. Pues esto será en la plaza principal de Chapala. Y el domingo también hay un concierto de rap con el sindicato ANT. Y tendremos también la exposición colectiva de pintura y escultura. Habrá una apuesta de exhibición y venta de libros el sábado y el domingo. Y también habrá artesanías y música. Esto inicia a las 10 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Ojalá toda esta raza que luego va a Chapala a desayunar o a comer de acá de Guanatos y la raza que está cerca de Chapala, pues nos acompañe a este primer festival, la Luna de Octubre en Chapala, que pues se promete estar chido, ¿no? Y también les comentaba, tenemos la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara en su emisión número 8 del 10 al 19 de noviembre del 2017. Pues ojalá y puedan asistir. Vamos a mencionar a los invitados especiales de la feria, que son Eugenio Aguirre y Agustín Sánchez González. También habrá un reconocimiento a Antonio Velasco Piña y un homenaje al escritor Juan Villoro, al librero Miguel Ángel Porrúa y al bibliófilo José María Murrá. Esto será en el marco de la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Invitan libreros GDL. Ojalá y nos puedan acompañar. Y pues mientras llega Sófocles Merol, vamos aquí a cotorrear con H. Y nos comentabas que tienes un nuevo título, algo nuevo en la editorial es Patito Books. Así es, estamos como cada año, pues ya se me va haciendo costumbre presentar las historias del Yoga Hombre en este marco de la fila alterna y pues ahora estoy presentando la segunda parte de esta aventura que se llama La Búsqueda por Marduk. El año pasado, pues aquí en las mismas cartoneras presenté la primera parte y pues gracias a las personas que compraron los libros, es para un editor es como pues un gran éxito que pues aunque sean poquitos los libros que hacemos, ediciones limitadas, que se terminen, ¿verdad? y el trato personal con los lectores, ¿verdad? Y ahora estamos presentando esta nueva aventura que pues como les digo ya está disponible aquí en el café de Sergio, en Café La Rueda, y pues a los pues precios módicos también. Estamos pues desarrollando esta novela por entrega que se llama La Musa Illuminati y también pueden encontrarla ahí en el Café La Rueda, ¿verdad? La Musa Illuminati es un proyecto que estamos trabajando, que es una novela gráfica autobiográfica y pues es más bien como un divertimento visual, ¿verdad? Para los que ya conocen el trabajo, mi trabajo de como colachero, pues saben que mi apuesta pues es así como muy visual, ¿verdad? Y pues tenemos estas novedades que pues ya están ahí a la venta y pues esperamos presentarlas formalmente en este fin de año, ¿verdad? Sí, fíjate que, bueno, yo leyendo y bueno, pues me toca vender también los libros de ediciones Patito Books, encuentro en las historias pues diferentes tipos de ondas, ¿no? Que se encuentran ahí como algo de filosofía, algo, digamos, de Claro. doctrinas filosóficas, ¿no? De repente se generan analogías. Hay un contenido muy interesante en cuanto a esta manera de interpretar los mundos o el mundo en sentido de doctrinas filosóficas, ¿no? Pues sí, básicamente a mí lo que me interesa pues es dar a conocer un poco mi pensamiento, que es un poco que le llaman heterodoxo, ¿verdad? Y pues como decía, pues hay otras formas de pues de ver la religiosidad, la espiritualidad, que pues no son como normales, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad? Entonces yo llevo pues más de la mitad de mi vida en ese asunto, ¿verdad? Y como dicen, pues un escritor pues habla de lo que sabe, ¿verdad? Y es ahí donde puede pues expresar mejor sus ideas, ¿verdad? Cuando habla de lo que ha vivido, ¿verdad? Y pues lo que le apasiona, ¿verdad? Y pues para mí eso es mi vida, ¿verdad? Y tanto que pues he creado esta iglesia de la conciencia, ¿verdad? Que en uno de los capítulos del Yoga Hombre pues aparece así tal cual, la iglesia de la conciencia, ¿verdad? Como un personaje ahí, ¿verdad? Bueno, y pues ya llegó el maestro Sófocles. Vamos a dejarlo que así como que se relaje. Sófocles, buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas Y tardes. vamos a poner una rolita del Tri, esta que se llama Oye. Y regresamos con Sófocles porque luego el tiempo apremia, ¿no? Hoy te voy a invitar a beber, a beber y a beber hasta el amanecer. Estamos de regreso aquí al Volantín y ahora sí ya con Sófocles Merol. Y bueno, comentamos aquí atrás de los micros y fuera de la música, vas a tener dos eventos próximamente, sí. Pero platícanos un poco sobre tu trabajo artístico. Ah, ok, mira, ahí te va. Yo empecé haciendo arte objeto con animales muertos. Empecé pues a prueba y error, sacando primero los huesos de un espinazo de un puerco, y después compraba las cabezas de puerco en las carnicerías y le sacaba el cráneo, y fue la primera obra que hice, ¿no? Ya después di con veterinarias que me daban animales muertos, fetos, y fue como empecé a hacer mis obras de arte. Igual, híjole, me he topado con muchas asquerosidades en el trayecto, ¿no? Y mi mente bizarra pues sigue morboseando ahí otras formas de hacer arte. Y bueno, ahora vas a tener un recorrido sobre lugares satánicos o algo así. Ahí ya entra como un poco mi sacerdocio. Ajá. Estoy en la Iglesia Satanista de México, y me invitaron a hacer un proyecto de movilidad en la ciudad. En ese proyecto de movilidad hubo proyectos de cómo deambular en las calles sin miedo, las comidas más ricas, los lugares más cómodos, y a mí se me ocurrió hacerlo sobre el satanismo, sobre lugares específicos satanistas donde yo he hecho rituales o se me han hecho emblemáticos, ¿no? Y eso se presenta el día de hoy a las 6 de la tarde en el Museo Raúl Anguiano. Sí, yo para poder entender un poquito más, el trabajo que tú haces como artista, ¿tiene que ver también con una especie de performance o solamente son piezas que se exhiben? Son piezas que se exhiben. Hasta ahorita no he vendido ninguna pieza, pero siempre trato de que lleven esa temática, no sé, ilusión oscura, espiritista, pues al fin y al cabo muertos, ¿no? Sí, y hay una relación entre tu trabajo como artista y esto que se llama la Iglesia Satánica de México. Sí, claro. ¿En dónde es donde embona ahí? ¿Dónde lo conjunto? Hey. Ah, pues en energetizar las piezas, las obras. Hice una serie de 10 criptas, que al fin de cuentas las criptas tienen adentro sigilos de abundancia para que la gente que las llegue a adquirir, pues le lleguen a dar protección, le llegue a dar abundancia, les llegue a abrir la clarividencia con sigilos. Yo manejo mucho los sigilos. A las personas que no sepan lo que son sigilos, son símbolos, y ahí es donde logro conjuntarlo, ¿no? Y para el día, bueno, el recorrido empieza el día de hoy, ¿a qué horas y cómo puede uno? Ah, okay, el baile está así. Hoy empieza el recorrido a las 6 de la tarde en el Museo Raúl Anguiano, okay. Y yo te explico ahí cuáles son los puntos que a mí me parecen importantes y hasta históricos, ¿no? Porque ahí les puedo dar una adelantada. Sí, bueno. Les comento que ¿dónde está el Hotel Morales? Ajá. A un lado es el Virreinal. Esa finca era de la familia Corcuera Luna, que era familia de mucho poder adquisitivo hace muchos años, y tenían su amistad con Jacobo Gálvez, que era el arquitecto que hizo el Hospicio Cabañas. Entonces, ellos eran masones en compadrazgo con el expresidente Francisco I. Madero, y cada cierto tiempo se iban a ver a Madame Blavatsky a Inglaterra, ¿no? Entonces, te estoy hablando también un poco de historia en la ciudad, que puedes pasar por la calle y no lo ves, no. Entonces trato de rescatar un poco eso, el rescate de las memorias, y otro de cómo lugares específicos donde hice rituales de destrucción muy fuerte, o mis primeros rituales que fueron abajo del expiatorio, ¿no? En el estacionamiento. Sí, bueno, se dice que hay un subterráneo ahí, ¿no? Sí, ahí hay catacumbas. Sí, ahí hay, pero no logré entrar ahí, sino al estacionamiento, que la energía se siente igual. Órale, ¿y algún otro lugar? ¿Algún otro lugar? El famoso tianguis cultural, ahí llega también a ser de las mías. Más bien, fue como representativo, porque ahí hice el primer grupo de satanistas en la ciudad, ¿no? Ya cuando se me subió de rango a sumo sacerdote, se me pidió que hiciera un grupo. Y ahí los reuníamos, ahí hacíamos las juntas. Y fue como que el principio de la primera piedra de la iglesia de aquí, claro. Órale. Y lo que viene después, que es en noviembre 10 y 11, pues, ajá, es 11 y 12 de noviembre, es un festival de que se hace cada año para recordar, pues es como el aniversario de la iglesia. Cada año se hace un festival, este año me tocó aquí a mí hacerlo y lo estoy haciendo de una manera de, pues culturalmente trato de enriquecerlo todo. Van a participar una obra de teatro que se llama El Circo de los Horrores, no sé si la han oído hablar. Esos no. Actores están personificando y haciendo un guión para nosotros. Va a haber presentaciones del libro donde tú estás totalmente invitado, no te hagas. Sí, sí, nosotros vamos a estar por ahí como invitados. Aquí también el maestro H. El H va a presentar el Anti-Yogamán. Así es, les decía que pues estoy presentando esta obra de... Y ahí viene pues el personaje este, el Anti-Yogamán. De hecho viene la famosa y épica pelea entre el Anti-Yogamán y el Yoga Hombre, ¿verdad? Pues, pero pues en realidad pues es la lucha, ¿verdad? Que pues todos tenemos internamente, ¿verdad? Entre nuestra parte luminosa y nuestra parte oscura, ¿verdad? Pero eso ya son filosofías muy profundas, ¿verdad? Entonces son tres días de festival donde va a haber teatro, música. Sí, no, música no. No va a haber música. La música la omití para no caer en conflictos porque no tengo permiso. No. Entonces no hice mucho escándalo, pero sí va a haber presentaciones de libro, va a haber obra de teatro, va a haber galería de arte e incluso una presentación de un cortometraje llamado Omega Modulador Volumen 1. Presentado por el proyecto Oneiroi, que sí está bastante interesante. Va a haber invitados así como de honor también, que espero y vayan. El Rubén Orozco, escultor de aquí de Guadalajara, tiene tres esculturas en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Va a estar Miguel Ángel Gutiérrez, que es el director del obra de teatro Canek. Va a haber dos, tres personajes ahí que espero y sí lleguen a gustarles el festival que estoy haciendo, y les abro la invitación a todos ustedes. Que se pueden... ¿Viene gente de otros lugares? Sí, viene la sede del DF. Viene todo lo que le llaman los horrors, todos los sumos sacerdotes y el fundador vienen aquí a desmitificar un poco el satanismo, a dar como una rueda de prensa, a decir que no somos lo que se imaginan, que es totalmente distinto esta cuestión, ¿no? Porque automáticamente piensas en satanista y piensas en sacrificio, sangre, homicidio. Bueno, y hablando de eso, precisamente hay cuestiones esotéricas, ¿no? Mencionabas a Francisco I. Madero, sí, que digo, nosotros sabemos que, exacto, uh-huh, que era el presidente de México, ¿no? Sí. Y como presidente estaba involucrado en este tipo de... Ajá. Yo creo que por eso no duró su presidencia más que 3 años, porque el pueblo no lo quería por ese tipo de ondas, ¿no? Porque... Aunque más bien yo vi que él era más bien como espiritista, ¿verdad? De la iglesia espiritista, ¿verdad? Que son como algo diferente, ¿verdad? Pero pues ya entrando en descarnados y cosas de esas, por lo general la gente normal mezcla todo, o sea, ya no sabe ni qué onda, pero pues según había oído, Panchito y Madero era un espiritista y toda la idea de su revolución, pues que se la dictaron los espíritus, según eso. De hecho, mi obra trata sobre el mundo de los muertos, que unos llaman Marduk, pero bueno. Y a propósito, yo más bien tenía esta duda, es porque Sergio no me la supo como... Yo he leído un poquito y no sé, como que tenía esa curiosidad de saber, o sea, esta iglesia... Porque yo había leído que el que fundó la iglesia de Satán, Anton Sabor LaVey, allá en Estados Unidos... Church of Satan. Es, o sea, es de esa, porque oí que él hizo esa iglesia de Satán, pero luego empezaron a aparecer... A ver ramas, ¿no? A ver ramas diferentes, uh-huh, y dijeron, no, pues nosotros acá hay hasta una iglesia satanista de mujeres y otra del templo de Set y cosas así. Uh-huh. Y también, por ejemplo, pues uno de los... pues magos negros más famosos, ¿verdad? El señor Aleister Crowley, ¿verdad? Oh, hombre. O sea, y pues, como te decía, pues para la gente común y corriente, pues eso es cosa como de miedo, ¿verdad? Pero pues uno que pues es estudioso y pues digamos de mente abierta, pues uno tiene que saber. Yo soy muy curioso y yo leo hasta la hoja parroquial y he leído cosas así de pues de las iglesias satánicas y pues para darme una idea, ¿no? Y bueno, si ya vamos a estar alternando, digo, bueno, a ver cómo está eso, ¿verdad? Como dudas. Sí, o sea, sí, más o menos, básicamente eso, o sea, ¿en qué rama entran ustedes o cómo? Pues mira, puede ser, es que, CRISPA, porque la terminología es muy ambigua, porque un satanista no cree que existe Satanás, no tiene deidad. Entonces la corriente filosófica podría decir, entonces son considerados como humanistas. No, porque nosotros tenemos enemigos y ante ellos los destruimos. Entonces, un satanista, ¿quién se adora? ¿Pandien a quién adora? Se adora a sí mismo, se cree en sí mismo. Entonces, el hecho de no considerarnos ateos es porque creemos en energía positiva y negativa. Y ante esas energías se trabajan en los grandes sabbat o ya sea en los esbat, que son celebraciones de sol o de luna, ¿no? No sé, son un sinfín de cosas, no sé cómo qué les crispa más en este tema. Sí, lo que sucede también es como el nombre, ¿no? El concepto, pues, en sí, como también lo decía H, muchas veces son palabras que no tienen que ver unas con otras, pero nosotros las entendemos como si fueran, no sé, sinónimos, ¿no? Ajá. Exacto, ¿no? Entonces, sí, de repente esto de cuando tú hablas de sacrificios, no estamos hablando de sacrificios humanos, pues, o como los quisiéramos entender, como se los achacan, digamos, a los aztecas, ¿no? O a los mayas, ¿no? Cabrón. De que les sacaban el corazón a la doncella, y ¿no? O sea, esto es otro tipo de... No, acá no se hacen sacrificios, fíjate, acá lo que se en los rituales sí. Se trabaja con la energía, se evocan energías, ya sean positivas y negativas, y ante esas se trabaja. Yo pongo mucho un ejemplo, porque es muy claro para la gente, que hacemos un ritual de destrucción. Sí, hacemos un ritual de destrucción, pero cada quien tiene afines diferentes de destruir. Yo a lo mejor quiero destruir una enfermedad que tengo. Tú quieres destruir a una persona que te está jodiendo y Sergio quiere destruir, no sé, toda una empresa. Entonces, se hace el ritual, se hace la evocación, se maneja la energía y ya ante eso cada quien usa su conveniencia, la energía que se emana. Sí, o sea, el manejo de las energías sí existe, pues, ¿no? Claro. Como tal, pero no es como con el hecho de sacrificar a un ente vivo, a una persona, o animales. Claro. Entonces, vamos a echar otra rolita y regresamos a seguir cotorreando aquí con Sófocles. Vamos a escuchar esta rola del Trisol que se llama El Boogie del Diablo. ¡Ah, huevo! Cuando el boogie comenzó, metió la cola entre las patas y huyó. Al diablo le gusta el rock and roll, le gustan las chavitas de 16, le gusta el vicio y la degeneración, le gusta oír la música de Three Souls. Pero cuando el boogie comenzó, metió la cola entre las patas y huyó. Thank you. Pablo le gusta el rock and roll. Le gustan las chavitas de 16. Le gusta el vicio y la degeneración. Le gusta oír la música de Three Souls. Pero cuando el boogie comenzó, metió la cola entre las patas y yo. Estamos de retache aquí en el volantín de Radio Cartón y estamos con nuestro compa El H y nuestro compa Sófocles Merol, que estamos pues platicando un poco también sobre la Iglesia Satánica de México, pero también El H tiene una iglesia que se llama la Iglesia de la Conciencia, y no es que los quiera contraponer o que se den un tiro como gallitos, pero... Pues puedes platicarnos algo de la Iglesia de la Conciencia, Che. Bueno, esta iglesia es un proyecto que yo vengo manejando desde hace un rato, ¿verdad? Y pues como decía, es una iglesia que yo he diseñado pues a mi gusto, ¿verdad? Es de tendencia budista, chamanista. Y ahorita que el compañero estaba hablando de pues del manejo de energías, pues los chamanes es precisamente en lo que nos especializamos, ¿verdad? En mover la energía, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empezaba en esto... Allá en la escuela de música conocimos a un muchacho también satanista que tiene su grupo Sargatanás y nos echamos unas pláticas pues en el sentido filosófico, ¿no? De que pues Don Juan muy claramente dice en uno de sus libros, el bien y el mal no existen, lo único que existe es la percepción, la energía. O sea que pues ya para empezar ahí pues, no sé, esas ideas de que el chamuco como muy malo y el otro como muy bueno, ¿verdad? Y pues aparte uno de mis temas preferidos, ¿verdad? Tanto como... Pues como autor en el Yoga Hombre, es un tema que yo saco a cada rato y como autor y pues en la iglesia es como un punto nodal, es precisamente la existencia de pues de una fuerza, ¿verdad? Que nos devora, ¿verdad? Un ser inorgánico que pues está dentro de nosotros, ¿verdad? Y pues convive con nuestra esencia, pues digamos divina, ¿verdad? Y pues somos dos conciencias en realidad, ¿verdad? Esta parte blanca y esta parte negra, y pues es como el equilibrio que se tiene que buscar, ¿verdad? Aunque pues ya esas son como tendencias, ¿verdad? Por ejemplo, las religiones judio-cristianas, pues a esta parte oscura pues le tienen miedo y le han llamado Satanás, ¿verdad? Pero pues según mi teoría es que este tal Satanás pues es en realidad el mismo Jehová, que habla de sí mismo en tercera persona, y pues Jehová no es Dios, es simplemente un semidios. Y pues realmente, como yo digo, para el diablo el malo es Dios. Entonces aquí, ¿quién es el malo? Jehová, para mí Jehová no es Dios y es el, pues es Satán, él mismo lo ha reconocido. Y pues el Dios bueno, pues Jehová piensa que es el malo y pues ya en... Pero pues hay una cosa que es irreductible, la energía, y pues la energía está siempre en movimiento y puede uno acceder a ella y pues librarse de ideas racionales, ¿verdad? A mí me brinca una pregunta con respecto a lo que dices. Porque a lo que veo te basas mucho en los gurús, en los chamanes. No, más bien, Don Juan fue mi maestro, pero lo que yo le agradezco son las ideas. Don Carlos, o sea, su discípulo y mi maestro, insiste mucho en que debemos pues enfocarnos en las ideas y no en las personas, ¿verdad? Ok, es que aquí va mi pregunta en sí. Es, ¿cómo llegas a la conciencia sin omitir tu ego? Este ego del que estamos hablando es la otra parte que te digo, es decir, para llegar a nuestra verdadera esencia necesitamos domar a este ego, ¿verdad? Este ser inorgánico. Don Juan lo llama la mente foránea, ¿verdad? Que se alimenta de nosotros y pues nos llena de ideas falsas y de ego, ¿verdad? Y pues eso es lo que nos impide llegar a nuestra esencia verdadera, ¿verdad? Yo ponía esa como pues metáfora, ¿verdad? De que en realidad, pues, el cuerpo humano es como una jaulita donde Dios ha puesto dos pájaros, uno blanco y uno negro. Y lo que pasa ahorita es que el pájaro negro, pues, se agandalla al blanco y no lo deja crecer y se come su comida y pobrecito y a veces... Pero, pues, la idea es que el pájaro blanco, nuestra esencia, pues también viva, ¿no? Y entonces como crear una nueva forma de relacionarse con esa parte oscura de nosotros, ¿verdad? Porque como pues explico, pues en realidad es muy difícil, o sea, deshacerse de ella. Entonces es más fácil crear un nuevo contrato con esa, con esa forma, y no aceptar el contrato que nos dan desde que nacimos, de ser simplemente esclavos y pues materia de alimento de esa cosa, ¿verdad? Tiene uno que, pues puede uno darse el derecho de crecer espiritualmente, ¿verdad? O dejarse llevar por el ego, ¿verdad? Yo tengo una pregunta así como para los dos, porque sí, en todo caso estamos hablando de el mundo de las energías, ¿no? Sí, claro. Y esto cotidianamente, si nosotros, digo, por ejemplo, en la filosofía juanista o de Castaneda, ¿no? Sí es muy obvio cuando él habla de estas energías y que uno pudiera, pues incluso observarlas o verlas, ¿no? Cuando tienes esa capacidad, pues, de Simón. Entonces, pero cotidianamente estas energías, ¿las trabajamos todos? O digo, porque también hay un rollo que maneja un Juan entre el Nahual y el Tonal, ¿no? O sea, si como comúnmente, normalmente la gente las usa, estas fuerzas, estas energías. Todo el tiempo, nada más que, de hecho, las usa como marionetas, estas energías, porque el ego mismamente es una energía que desprendemos, pero hay mucha gente que se es una marioneta de este ego, en vez de usar su ego con un fin, el ego la usa. Por eso viene la arrogancia, por eso viene el yo soy y tú eres menos. Y al fin y al cabo es una energía mal empleada. Como decía Jodorowsky, el dinero es bueno o es malo, según cómo se emplea. Y igual es el ego. El ego es una energía, pero según cómo se emplea es como se está trabajando, pues, ¿no? Porque ahí cuando tú dices lo de la iglesia de la conciencia, también entendemos la conciencia como lo que está más alto, ¿no? Como una divinidad, ¿no? Bueno, yo hablo aquí de la conciencia como ese gran océano en el que todos estamos contenidos y nosotros somos una gota de ese océano. Es decir, no hay nada fuera de este océano de la conciencia que es Dios. O sea, todo el ser es un solo ente en la conciencia. Es una sola conciencia, es un solo océano. El mismo Jehová es un desprendimiento de esta gran conciencia y nosotros como seres humanos somos una gotita de ese océano, ¿verdad? Somos una parte de esa energía también. Claro. Sí. Fíjate que concuerdo mucho contigo, y hace 3 días me hicieron una pregunta que sí me puso a caniquear, cabrón. El hecho de decir, ¿por qué fundar la Iglesia Satanista de México? ¿Qué fin tiene fundar la Iglesia Satanista de México? Y se me vinieron muchas preguntas muy, muy triviales, muy básicas, muy, pues sí, respuestas muy básicas. Pero al fin creo que es eso, el darnos cuenta de cómo funciona la energía que se manifiesta externa e internamente, y ahí encontrar lo divino, se terminarán las deidades y encontrarán las bendiciones que tanto piden al diseñador o al creador. Al final es reconocerse como divinidad y el poder que ignoramos, es encontrar el genio o el mago que cualquiera, genio o mago que todos tenemos internamente, sin la necesidad de cualquier dependencia energética, sin considerar la construcción social del bien o el mal, omitiendo lo que es correcto o incorrecto, y lograr nuestra propia superación, es manifestarse como un Dios embrionario, capaz de hacer lo imposible que sea posible, con el único objetivo de expandir la conciencia. Ya está, como te hice un comercial ahí. Sí, porque precisamente el título anterior del Yoga Hombre es la re-evolución, y es básicamente la idea que pues estoy manejando, ¿no? Nada más hay de dos con la conciencia, o involuciona o evoluciona. Ahorita, pues en esta sociedad, pues es apología de la inconsciencia, ¿no? De volverse más animales y de que la gente vaya perdiendo la conciencia. Y como decía aquí el maestro Sergio, pues los, digamos, buenos hábitos de la conciencia, los que le permiten a esta ir creciendo, re-evolucionar, pues simplemente no se conocen, ¿verdad? Y pues yo con mi iglesia lo que estoy tratando también es de darles esa como opción a la gente, de que, es decir, en lo espiritual, pues no solamente está lo que te ofrece la iglesia normal, también hay otras opciones, y pues creo que es justo que alguien que va a elegir su vida espiritual, pues que las conozca y no que le impongan algo que, pues, como decimos, ¿verdad? Ya existe el derecho a estar equivocado, ¿verdad? Pero pues cada quien, ¿verdad? Pero tienes, pues si estás informado, y pues puedes hacer una elección, ¿verdad? Se trata de eso, ¿verdad? De poder darle al público, pues, opciones, ¿verdad? Pero en tu necesidad, humana, actual, yo quisiera entender también un poco conciencia como responsabilidad. En el sentido de que, ¿no? O sea, yo soy consciente como cuando somos, no quiero decir la palabra ateo, sino antiteo, ¿no? En el sentido de ser contra de quien te ordena, te manda y te puede castigar o dar un premio, porque no eres responsable de tu ser. Entonces, pero pensar de la mediocridad hacia arriba, generar una conciencia que es una responsabilidad de darte de comer a ti mismo, de ser responsable de ti mismo, de tener tu propio, no, y todavía, atender tu propio energía, tu cuerpo, tu alma. Y todavía, ¿no?, más responsable, sabiendo de que tu responsabilidad depende de la de él, la de mía, y es colectiva. De eso yo creo que era la gran enseñanza de Jesús, ¿no? Que fue un iluminado que hablaba de una sociedad muchísimo más avanzada. Imagínate, amar a ti como amas, no sé, a otro. Entonces estamos hablando de una sociedad muchísimo, muy avanzada, y de un criterio bastante desarrollado, ¿no?, de conciencia, que creo que es cosas muy rescatables que sí se tienen que tomar. Sí, porque delegar, ¿no?, la responsabilidad a un ser X, ajá, sobre tu vida, sobre si caminas bien o caminas mal, o andas por el mundo X ya haciendo mal o haciendo bien o generando las energías, ¿no? Es un pedo, ¿no? Entonces, creo que el rollo del antiteísta, pues, también tiene que ver con ese, pues, no te hago responsable de mi pedo, si existes, ahí estás, pero yo trabajo, ¿no? Eso es dentro de la ética satanista, exactamente, la responsabilidad. Pues sí, Gurdjieff decía que, pues, la mayor parte de la gente vive dormida, ¿verdad? Entonces, pues lo que tú dices, si ya adquiere uno un nivel más grande de conciencia, pues despierta uno, y pues este despertar, pues, como tú dices, lleva una responsabilidad, ¿verdad? Ya no puedes excusarte, pues, como las avestruces, ¿verdad? Estaba dormido y no me di cuenta, y a lo mejor no se dan cuenta porque están dormidos, ¿verdad? Pero si ya estás despierto y te das cuenta, bien dicen, pues la voz de tu conciencia no te va a dejar porque ya estás despierto, ¿verdad? Es precisamente por eso que se dice a la gente que está dormida, porque su conciencia a lo mejor le dice algo, pero pues está tan dormida que ni le hace caso, ¿verdad? Pero la conciencia, pues, ahí estaba. Sí, no es Pepe Grillo, cabrón. No. Dinos otra vez las fechas de hoy y mañana. Hoy me presento en el Museo Raúl Anguiano, es a las 6, de 6 a 8 de la tarde-noche, y el Festival del Fuego está en las fechas 10, 11 y 12 de noviembre, viernes, sábado y domingo, en el Foro Teorema. Es plátano número no sé cuál, Colonia del Fresno. Bueno, vamos a hacer un spot aquí para Radio Cartón para estar anunciando el Festival de El Fuego. El Festival de Fuego, sí. Y para que la raza se dé cuenta cuándo va a ser, quiénes van a participar y dónde va a ser, ¿no? Vamos a despedirnos. Gracias, H, por la invitación a tu programa. No, pues gracias por la invitación, y pues esperemos que me vuelvan a invitar otra vez para las cartoneras, y pues ya nos estamos preparando. Pues esa es nuestra misión, ¿verdad? De la revolución, ¿verdad? Como suelo decir, ¿verdad? Que viva la revolución de la conciencia, ¿verdad? Y pues gracias, Sófocles, gracias por invitarme a tu programa. Vamos a despedirnos dando las gracias y saludando a nuestros patrocinadores, que son Ediciones del Barrio Chino, Café Peregrino Bistro, Cuadernos La Aguja, Granola Gourmet y Libros y Café La Rueda. Pues por allá nos vemos, nos vamos a despedir con esta última rola que se llama Perro Negro y Callejero. skin, Jenny.